las caricias, hallé en tu sonrisa, tu amor en mi alma se eternizó. Noches de locura en tu valle de placer, fuiste sin decirme por qué. Venus Gabriel, dime qué haré yo sin ti. Me sobra la luna, me sabía nada vivir. Vuelve a mí, Venus Gabriel, mira que puedo morir. Dijiste que nunca te marcharías sin mí. Llegaste como bendición, me arrancaste el corazón. Devuélveme el aire con tu piel, Venus de abril. Regresa por mí. ¿A dónde te has ido? Me siento perdido. Entre mis manos te desvaneces, y yo sin tenerte, amándote. Vencida en mis brazos te entregaste hasta ayer. Te fuiste sin decirme por qué. Venus de abril, dime qué haré yo sin ti. Me sobra la luna, me sabía nada vivir. Vuelve a mí, Venus de abril, mira que puedo morir. Dijiste que nunca te marcharías sin mí. Llegaste como bendición, me arrancaste el corazón. Devuélveme el aire con tu piel, Venus. Yo me pre-